Si usted escucha las noticias por la radio y la televisión, muerte, dolor, hambre y aflicción, solo aquello nos mostrará. Que trae paz y seguridad en este tiempo a la humanidad.